te irá, es así que muiña va. Una semana niña te irá, es así que muiña va. Ay, ven, ven, mujer caprichosa, mujer cariñosa, conmigo a la mar. Esta é unha versión dunha peza sí. tradicional galega interesante, pero agora temos a nosa correspondente. Precisamente a nosa correspondente, que é Lido Sancares, pois ten oído moitas veces esta cantiga. Seguro, seguro. Fernanda, moi boas tardes. Boas tardes, dende Becerrea, boas tardes, Lido Sancares. Moitas boas gracias. Tardes. Moitas gracias por facernos esa correspondencia tan importante e interesante. Por certo, me parece que hoxe tendes magosto, non? En Becerrea. Sí, sí, é día de magosto aquí. Vale. Bueno, así, bueno. Voy a empezar ahora, empezaremos un poco más tarde. Bueno. Vale, vale. Vale, vale. Contanos, ¿qué no estás preparado para hoy? A tu sección tenemos que ponerle un nombre, ¿eh? Pues no sé, ponerle yo vos. Buscaremos ya algo. No, a ver, digo, ponerle un nombre por el efecto de que siempre es muy bien recibida, fasnos de correspondiente ahí en la montaña luguesa, pero que siempre estás preparadas muy estructurada a tu participación. Podemos ya llamar a nena de la montaña, a rapaza de la montaña, ¿no? Ah, también. Pues bueno, ya buscaremos entonces una... Algo aceitado. Veña. Muy bien. Pues mira, hoxe teño preparadas tres cousiñas. Vou falar do Camiño de Santiago, a nivel gastronómico, de un itinerario de tapas que hai no Camiño, e tamén da Vía Cúnic, que é unha variante que viría polos concellos de Asnogais e Becerrea, que estes días estivo reivindicando ser oficial. Falarei vos tamén do temporal, que a semana pasada sabedes que o peixo da neve, pois que rompeu moitas árboles, cando... a comunicación de estradas e pistas, pero eu quería vos sobre todo contar que tamén rematou coa vida dunha das árbores senlleiras de Galicia. Anda. O Carballo de Quindous. Sí, señor. Anda, o conocido cariñosamente como o Caroco. O Caroco, sí. Carballo de Quindous. Vaya, hombre. Xa con respecto ao Carballo de Quindous, pois en rematar a intervención miña recitando unha lectura vale. do periodista Miguel Anxo Murado, lucense, que lle dedica pois un requiem a esta árbore. Moi ben. Vale, entonces antes vou vos facer unha breve reseña deportiva. Que vos falaba o ano pasado de carreiras de orientación. Sí. E esta hoxe, o sábado pasado falábamos dunha unha especialidade deportiva na que somos punteiros en toda España, non? Pois sí, e sobre todo nesta modalidade de raíz de orientación. Claro, claro. Temos este fin de semana o equipo Lucencios Barbas, formado por Luis Acelpeto, Miguel Varela, Iago Breijo e Alberto Corral, que están nestes momentos defendendo o terceiro posto da Liga, pero que teñen opcións de ser segundos e incluso primeiros da Liga Nacional Absoluta. Anda. Que sabedes que é o único deporte, me parece, que en categoría absoluta contempla a participación dunha muller. Ou máis, non? Entón, pois, están ahora competindo, levan todo o día, descansan ás 11 da noite, e mañá reinicia e termina a competición ás 15:30. Ás 3:30 da tarde mañá. E para semana que ven, pois vos contareis como lles foi. Moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. Vasnos dando informacións de primeira línea. O sea, primeiro a gastronomía, o Camiño de Santiago, ahora, o... Sí. Sí, bueno, este sí era un apunte, sabes, esta breve reseña, xa que falamos deles, pois eso, xa vos direi como remata o sábado que ven. Moi ben. E despois a Vía Cúnic, que os decía, é unha variante do Camiño francés, que dentro Cebreiro, pois enlazaría co Camiño primitivo en Lugo. Ah, sí, señor. En Pedrafita tomaría o que lle chamaban Antigo Camiño Real, que é o precedente da Nacional Sexta. Sí. E que iba, pois, por Doncos hasta as Nogais. Desde aquí a Becerrea, pasando por Pena Mayor, e logo Baralla, Corgo e Lugo. O sea que, basicamente, pois, que seguiría a Nacional Sexta, solo que visitando o Mosteiro Románico de Pena Mayor, que temos aquí, pois, pola zona de Campo de Árbol. E despois, bueno, a Vía Cúnic, baséase nunha guía que escribiu un monxe do mesmo nome, Cúnic, que era originario de Alsacia, e que fixo a peregrinación a Compostela no ano 1495. Unha época que eu así revisando, pois que é moi próxima ao tempo dos reis católicos, que sabedes que se di que visitaron o Cebreiro, e que donaron o cáliz do Cebreiro, que hoxe parte do escudo de Galicia. Sí, señor. E bueno, pois estes días había cuni e noticia, porque os concellos de Pedrafita, As Nogais, Baralla, Becerrea e Corgo asinaron un convenio solicitando que se recoñecese, esta variante oficial. Moi ben, moi ben. E recibiron xa, en pouco, porque isto foi todo pois a semana pasada, recibiron unha resposta negativa institucional. Vaya, que sentou aquí moi mal. Home, claro, claro, claro. Foi unha negativa pois por parte do Xacobeo e tamén da Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés. Entón, bueno, pois están tanto as asociacións, a veces Patrimonio de Ancares, como o Valde Torés, que levan anos facendo promoción desta vía, levan xa desde 2015, e que incluso, bueno, que nombran como argumento que o cura do Cebreiro, Elías Baliña, ¿os acordáis de... Pois don Elías incluía no seu mapa dos camiños, incluía esta variante, non? Entón, aquí hai así un pouco un descontento local, pois por esta resposta por parte da Xunta, e tamén do Xacobeo, concretamente, claro. Do Xacobeo, sí, do Xacobeo, e tamén da Mancomunidade de Veciños. Vaya. Además, foi así unha resposta, pois, con uns argumentos que, bueno, non moi, moi, bueno. Moi axeitados. Moi científicos tamén. Pero, bueno, vamos agora, seguimos co camiño, sí. Porque estánse celebrando uns itinerarios gastronómicos no Camiño Francés. Ajá. E consisten en que os establecimentos hosteleiros do Camiño pois que ofrecen tapas de distintas modalidades de caldo. Caldo de diversas modalidades, o sea, moi ben, moi ben. Un lema que vos vai gustar, que con caldo, pan e viño, fais o camiño. Moi ben, señor. Claro que sí, claro, como non vai gustar. O sea, además, os caldos en Galicia casi dependen da abuela, cada caldo é diferente, non? Sí, tal cual. E precisamente do que se trata é de ofertar distintos tipos de caldo, así se chaman distintas formas de facer o caldo. Claro, claro, claro. Entonces esta iniciativa hoxe chega ao Cebreiro. Tamén xunto con Sarria e Monterroso, porque vaise movendo un pouco, non? E agora ven a parte que eu lamento ter que enfocar así esta noticia de forma que en principio é boa, sí. Pois de forma negativa. Voulle poñer un cero, un insuficiente, que queda así menos. Vale. Aos establecimientos do Cebreiro. Vou vos decir por qué, a ver que pensades vos. A ver. A mí non me gusta poñerlles mala nota, oye, porque é unha autocrítica, sí. Eu tamén que me doe por ser de aquí todo isto, non, pero bueno, de vez en cuando hai que facela. Pero este sirve para mellorar. Sí, sí, os establecimentos do Cebreiro non participan. Non participa ningún, non sei os motivos, vaya. O cal, a degustación que vai ser de caldo de berzas, vai se facer ás 8 da noite na Casa de Cultura de Pedrafita. Bueno. Entonces a min, claro, me parece que desvirtúa un pouco que o espírito desta iniciativa. Claro que sí, claro. Sí. En primeiro lugar, porque Pedrafita non está no camiño. Tamén porque o Cebreiro, sabedes que están as quinielas como o pobo máis bonito de España. Sí. E é un dos lugares emblemáticos do camiño, o sea que é insustituible. Non sei en que disculpa poden ter para levar as tapas a Pedrafita, non? Sí. E despois que as tapas, pois que son para tomar nos bares, non son para... pues dar ambiente, supoño, no meu punto de vista. Muy bien, una crítica que puede servir para mellorar, exactamente. Muy sí, bien. Porque mira, por ejemplo, poño vos en Sarria, pues hay caldo de lacón con porco celta, con grelos e favas, vai ser a tapa, que están poñendo hoxe, y participan 10 locales. Jolín. Y en Monterroso están facendo caldo de castañas, mañán e noite, en todos os bares da localidade, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que lamento ter que facer esta crítica. Muy bien. Pero precisa, pues precisa, muy bien feita, sí, sí, señor. Y despois, bueno, bueno, eso que xa vámonos deixar aquí. Sí. Xa ten precedentes, pero bueno. Vale. Este es porque precisamente esta mancomunidade de pobos do camiño, ¿no? Que non queren recoñecer outras variantes. Y bueno, despois pues bueno. Bueno, cada un que lea. Que saca as conclusións que lle parece por oportuna, sí, señor, sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y ahora, si vos parece, pues falamos da morte do carofo. Sí, señor. Carballo centenario de Quindous, árbores en Lleira de Galicia. Sí. 20 metros de altura, 7 metros de copa, de diámetro de copa. Sí, sí. Y era como un forzudo de circo, como un dos celta que se despereza benevolente sobre a plaza. Este símil, que non é meu, son palabras do periodista lucense Miguel Anxo Morado, que o pasado domingo adicoulle unha fermosa despedida nas páxinas da Voz de Galicia, e que titulou Responso por un árbol. Eu entonces quero hoxe despedir a miña intervención lendo uns anacos deste requiem, escrito nunha prosa que casi é poética. E de feito, bueno, cando eu a transcribín para a Lérbola, pois fixen ao final en verso, pero sin cambiar ninguna palabra, porque o propio texto mo pedía, non? Ajá. Pues pero antes vou facer unha pequena reseña de autor, porque o merece para que quede clara a súa firma, vale? Vale. Entón, mira, Miguel Anxo Murado, para que non o coñeza, naceu en Lugo no 1965, ten unha longa traxetoria como periodista, escritor e guionista, de series de televisión tan coñecidas como Pratos Combinados ou Mareas Vivas. Como periodista foi corresponsal na Guerra dos Balcanes, estivo tamén para o diario El Mundo en Jerusalén, traballou para a ONU Palestina, e hoxe pues, podemoslo ver colaborando coa cadena SER, coa BBC, e en Galicia, sobre todo, colabora con artículos na Voz de Galicia, especialmente sobre política internacional, pero coa súa vasta cultura, escribe sobre ámbitos diversos. Así que eu vos recomendo pues, que os sigades, ¿no? Muy ben, intentaremos. Vamos a poñer entonces un bocadiño de música de fondo para que ti fagas a lectura conveniente. Parece. Pois pues bien, pareceme. Vale, pois aí o noso técnico sempre te está carón de nós, prepara unha musiquiña para que ti poidas dedicarnos esas palabras da morte do caroco con respecto a esa árbore tan mítica en Galicia. Vale. Veña, aí vai a música. Ok. Veña. Los gallegos se nos ha muerto uno de nuestros vecinos más ancianos. Se trata del roble de Quindous, al que en su pueblo conocían afectuosamente como Caroco. Incapaz de sostener el peso de la nieve, se partió por la mitad, como si lo hubiese hendido un rayo. Los robles se resisten siempre a dar sus hojas, más que otros árboles, pero el Caroco se debió quedar absorto con el otoño, y la nieve le sorprendió... espera, que me... todavía vestido con sus hojas del color del albariño, con lo que el peso era aún mayor. Sucedió todo con nocturnidad, por lo que los vecinos nada pudieron hacer, más que escuchar por la noche el formidable quejido del roble. Fue por la mañana cuando se encontraron el tronco desnudo de ramas en el suelo, arrancadas por el invierno imprevisto y repentino. Un momento, que sigo, que se me fue aquí. Sí. Que se me fue aquí de ordenador. Aquí. Entiendo la tristeza de los vecinos, porque han perdido su sombra densa para los días de calor de verano y el crujir de las ramas en el otoño. Hueco por dentro, los niños jugaban a esconderse en su interior, que es una forma infantil pero profunda de comunión con la naturaleza que uno nunca olvida. El hueco de un roble es como un vientre materno de la naturaleza, una pequeña capilla de culto a la vida, donde a veces se escuchan los murmullos de la tierra. Ya sé que no será un consuelo para los vecinos de Quindous, ni para los niños que no tienen ahora su hueco para cobijarse en sus juegos, ni para el lobo, que ya no tiene a quien preguntarle direcciones como quiere una vieja leyenda popular. Pero de las muertes posibles que acechan a los árboles, esta del carballo del Quindous puede que sea de las más hermosas. No se ha secado como sus congéneres de la plaza, ni lo ha calcinado los vastos fuegos de octubre del año pasado, ni lo ha fulminado ningún rayo, como les pasa a muchos robles. Se ha derrumbado como un gigante cansado, como un atlas al que los años han ido minando la energía y no puede sostener el peso de un invierno más. Pero es la nieve, el más mágico de los meteoros, quien le ha dicho basta. Le ha hecho ceder y partirse, y a la vez le ha arropado con su sudario helado, envolviéndolo como una sábana blanquísima. Todo lo que está vivo tiene un final. Descansa en paz el caroco de Quindous. Muy bien, muy bien. Muy bien lido, muy bien atraído, sí señor. Sí, señor. Moitas grazas, Fernanda. Veña, pois unha aperta para toda a familia de Radio Cornellá. Moitas grazas. Grazas a ti, que tamén eres da familia. Veña. Unha aperta. Veña. Vamos a un boquediño de música e me parece que hai algo de público. Sí. Vamos alá. Radio Cornellà, 104.5.